acaba cuando el sol se oculta, cuando llega la tarde, cuando cae la noche. Ahí estás tú. Cuando me siento triste, cuando me siento solo, cuando no tengo paz, cuando no tengo gozo. Ahí estás tú. Cuando no es la sonrisa la que va con la vida, cuando son las lágrimas pan de cada día, cuando los proyectos están en el papel, cuando solo hay dolor, cuando nada está bien. Bendito por siempre mi Cristo, tu gloria proclama nuestras alabanzas, recibe esta ofrenda que sale del alma. Día a día yo busco tu rostro y año tras año he sido mi socorro. Tú eres mi ayuda, tú eres mi guía, la luz que ilumina toda el alma mía. Mi amado, mi amigo, mi padre, mi Dios.